En el año 797, en la ciudad de Bizancio, la emperatriz Irene organiza una conspiración contra su hijo, el emperador bizantino Constantino VI. Él es derrocado y poco después cegado. Constantino muere por infección. Bizancio fue una ciudad antigua situada sobre una parte de la actual ciudad de Estambul y que ha ocupado un lugar destacado en la historia. Cegar a un rival en esa época no solo se restringía su movilidad, sino que lo imposibilitaban para conducir un ejército en el campo de batalla. Eso fue lo que hizo la emperatriz Irene con su hijo bizantino Constantino VI. Año 1692, 19 de abril en Salem, Massachusetts, comienza el juicio inquisitorio de brujas. Los juicios por brujería de Salem fueron una serie de audiencias locales posteriormente seguidas por procesos judiciales formales llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar y después, en caso de culpabilidad, castigar delitos de brujería en la entonces colonia inglesa de Massachusetts, en Salem. El día 19 de abril de 1770, en Oceanía, el capitán británico James Cook, que todavía tenía el rango de teniente, es el primer europeo que avista la costa oriental de la actual Australia. El 19 de abril de 1775, en Estados Unidos, comienza la Guerra de la Independencia contra el Imperio Británico. En 1811, la Villa de Valencia, en Venezuela, es tomada por republicanos al mando de Simón Bolívar. 19 de abril de 1919, es decir, 19, Leslie Irvin realiza el primer salto en paracaídas. 19 de abril de 1919 nace Bernardo Tobón de la Roche, radiodifusor colombiano, quien falleció en 2011. 19 de abril de 1921, el gobierno uruguayo prohíbe terminantemente el trabajo por la noche. Los panaderos cierran los establecimientos como protesta. En 1925, en Chile, se funda el Club Social y Deportivo Colo-Colo. En 1932 nace Fernando Botero, pintor y escultor colombiano. 1941 nace Roberto Carlos, cantautor brasileño. 19 de abril de 1945 nace Piero, cantante italo-argentino. En 1960 nace Gustavo Petro, político colombiano, presidente de Colombia desde 2022. 19 de abril de 1968 nace Ashley Judd, actriz estadounidense. En 1970 nace Luis Miguel, cantante puertorriqueño mexicano. En 1972 nace Rivaldo, futbolista brasileño. En 1979 nace Kate Hudson, actriz estadounidense. 19 de abril de 1981 nace Catalina Sandino, actriz colombiana. En 1987 nace María Sharapova, tenista rusa. En 1987, en los Estados Unidos, comienza a emitirse los cortos que darían origen a la serie de televisión Los Simpson. El 19 de abril de 2005, en Ciudad del Vaticano, el cardenal Joseph Ratzinger es elegido Papa de la Iglesia Católica y adopta el nombre de Benedicto XVI. El 28 de febrero de 2013, es decir, 8 años después, renunció al papado asumiendo el título de Papa Emérito, con la intención de dedicarse a la oración y al retiro espiritual. Falleció finalmente en Ciudad del Vaticano el pasado 31 de diciembre. Y finalmente, 19 de abril de 2012, se publica por primera vez ReZero, uno de los animes más exitosos en la actualidad. Hechos importantes, un 19 de abril en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Esta es con el británico George Michael, Jesus to a Child. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. sent on heaven's door, who smiled at me like Jesus to a child. And what have I learned from all this pain? Such bliss. En Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Canción de la banda británica Sweet Love Is Like Oxygen. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un 19 de abril en la música. En esta fecha, pero hace 2 años, el productor y compositor Jim Steinman muere a los 73 años. Fue un excelente compositor, acompañó casi toda la vida artística o toda la carrera artística al también cantante Meatloaf, pero compuso muchas canciones para muchos artistas. Hemos preparado un compilado de 7 canciones compuestas por Jim Steinman, que nos dejó hace 2 años a los 73. Esta canción fue la primera que se conoció de Jim Steinman, Rock and Roll Dreams Come True, del año 1981. Vocaliza Rory Dodd. La compuso Jim Steinman, Rock and Roll Dreams Come True. Exitazo, Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler, del 1983. Otra composición magnífica de Jim Steinman. Bueno, ¿y qué decir de esta exitazo? Para Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Otra composición de Jim Steinman. Una de las tantas canciones que le hizo a Meat Loaf, de 1993, I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That. Otra vez Meat Loaf. Del año 1978, 2 out of 3 ain't bad. Composiciones de Jim Steinman. Falleció hace 2 años. 19 de abril de 2021. Left in the Dark. La compuso y la grabó Barbra Streisand. Los dejamos con esta para que la escuchemos completa, también compuesta por Jim Steinman, del año 1983. Es Barry Manilow, Rhythm and Whip, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. I've been trying for hours just to think of what exactly to say. I thought I'd leave you with a letter or a fiery speech. Like when an actor makes an exit at the end of a play. And I've been dying for hours, trying to fill up all the holes with some sense. I'd like to know why you gave up and you threw it away. I'd like to give you all the reasons and what everything meant. Well, I could tell you goodbye, or maybe see you around with just a touch of a sarcastic thanks. We started out with a bang and at the top of the world. Now the guns are exhausted and the bullets are blank. And everything's blank. If I could only find the words, then I would write it all down. If I could only find a voice I would speak. Oh, it's there in my eyes, oh, can Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Underneath it all, you're I'm full of forgiveness. I guess it's meant to be. And you're really lovely underneath it all. And you want to love me underneath it all. I'm really lucky underneath it all. And you're really lovely. You're really lovely underneath it all. And you want to love me underneath it all. I'm really lucky underneath it all. And you're really lucky. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 19 de abril, pero del año 1956, nace Gary Langan del grupo inglés Out of Noise, que se formó en 1983 y que ganó premio Grammy en 1986 en la categoría de Mejor Presentación Instrumental de Rock por su versión del tema Peter Gunn, el que escuchamos aquí al fondo. No es versión original de Out of Noise, pero ellos grabaron esa versión y bueno, les fue tan bien que se ganaron el Grammy por Mejor Presentación Instrumental de Rock. Otro tema importante de Out of Noise es Moments in Love, una oda instrumental a la sensualidad que fue lanzada como sencillo en 1985. Aquí está ese tema de Out of Noise, integrado por Gary Langan, que está de cumpleaños hoy, 19 de abril 1956, nació este músico. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, Moments in Love, Out of Noise. Thank you.

What's another year for someone who's lost everything that he owns? What's another year for someone who's getting used to being alone? I've been praying such a long time. It's the only way to hide the fear. What's another year? Lost everything that he owns. What's another year for someone who's getting used to being alone? I've been crying such a long time with such a lot of another year. What's another year? What's another year? En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you.

miércoles 19 de abril, año 2023. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios.